Estas son las ofertas de hoy. Sí, estos son Jackie Han, los que te dan. Supermercado, supermercado. ¡Cumbia! ¡Hueva Record! Espérame, no te vayas. Abrázame, por favor. Y dame el último beso. Yeah.